Your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Hola. Buenas tardes. ¿Estamos por ahí todos y todas? ¿Por ahí? Estamos algunos. Pues os damos la bienvenida a un nuevo programa de Pica la Actualidad. 11 de mayo del 2022. Decimoctavo programa. Ya somos mayores de edad. ¿A las 18 semanas ser el mayor de edad? En los programas de radio, sí. Bueno, si lo dices tú, me lo creo. Pues bueno, mandamos un saludito muy cariñoso a nuestra patita que nos falta hoy, Ana Cris, y vamos a decir cómo os podéis poner en contacto con nosotros si queréis participar en algún momento. Vale, comenzamos. ¿Por dónde? Primero lo vamos a hacer por email. Por email era radio@asociacionpica.org. Repito para los que tienen el boli lejos y han tenido que estirarse: radio@asociacionpica.org. Si sí, os lo pensáis mejor y decís no, lo voy a corregir ahora, voy a dar mi opinión ya en directo, podéis llamarnos por teléfono al 976 525645. Y también tenemos abierto el chat hispano en la web chat de la sala de Radio Mai. Ahí nos encontraréis a nosotros, los locutores, que soy yo conmigo mismo, y a mí, que soy Nocho, conmigo mismo. También podéis entrar en la pestañita de chat de la página Radio Mai. Entráis en la página radiomai.com y hay una pestañita de chat. Ahí podéis entrar y participar en nuestro chat. Pues bueno, ya después hechas las presentaciones, esperemos que hayáis tenido una buena semana, que os vayan gustando los temas que vamos tratando. Yo ya, petición popular. Sí, vale, nos han pedido varios porque no... A ver, lo del el pasado... La pasada semana que estuvo con nosotros Nico, que es el administrador de Novictech, y estuvimos hablando de redes sociales alternativas, si lo queréis llamar así, o lo que viene a ser el Fediverso, y la gente pues no lo conocía, pero se va conociendo más. Además, había leído una noticia ayer, me parece que fue, de que la Comisión Europea ha presentado un plan para plantarle cara a las grandes tecnológicas, y entre otras cosas se había abierto había montado un servidor de Mastodon para dar publicidad a sus cosas, a sus decisiones. Había montado otro de Peertube, que es una plataforma para compartir vídeo. y que vamos, que se están fediversando los señores sí, en europeos. Cuenta, se puede resumir, a ver si lo hago bien, si no me lo corriges tú que entiendes más, que hay las mismas redes sociales como las entendemos. No tienen nada que ver. A ver, el tema del Fediverso no es que haya más o menos cosas. El tema es que todo está interconectado porque todo cumple con un estándar. Y lo importante del Fediverso es el estándar. Y cualquier cosa que se haga cumpliendo ese estándar se puede comunicar con los otros. Entonces, hay gente que ha hecho, por ejemplo, una red social, si lo quieres llamar así, para escribir blogs. Y se intercomunican entre ellos y tú puedes seguir a un blog desde tu cuenta de Mastodon porque están siguiendo el mismo estándar. Hay otro equipo, digo, que ha hecho pues, para compartir vídeo. Pues como cumple con el estándar del ActivityPub, que se llama ese estándar, pues tú puedes desde tu cuenta de Pleroma, que es otra de microblogging, seguir a alguien y ver los vídeos que publica, etcétera. ¿Vale? Sí. Entonces, eso es lo importante. Hablando con Nico era bastante interesante. Entonces, eso es lo importante del Fediverso. ¿Son como las conocemos? No, es que siguiendo ese estándar tú puedes hacer lo que quieras. Pero si sigues el estándar, te puedes comunicar. Entonces dicen, no, es que hay una para compartir fotos. Dice, bueno, si lo quieres comparar a Instagram, por ejemplo, pues sí, pero es que no es lo mismo. Mastodon, no, es que lo quieres comparar con Twitter. Hombre, por compararlo es microblogging, pero es que es totalmente distinto. Porque al final de lo que se trata es de crear comunidades y que esas comunidades interactúen y se comuniquen. Sí, y además sin necesitar datos extras para comunicarnos. Porque ahora hablaremos en las redes que llamamos generales, que en realidad son empresas particulares. Y esas empresas están diseñadas para ganar dinero. Mientras que una red social debería estar diseñada para relacionarte con tus semejantes, que es a lo que vamos. Entonces, es más fácil relacionarte con tus semejantes en algo distribuido como es el Fediverso, que en una red social generalista donde sabes que el algoritmo que tienen implementado, el famoso algoritmo, siempre juega a favor de la empresa. Te dirige, te redirige. Sí, hay cosas que te enseña y cosas que no te enseña, pero tú no decides qué. Me enseñan o que no. ¿Qué? Perfecto, pues más o menos yo creo que ha quedado claro. Yo creo que la distinción es esa. Y si no, en los podcasts de Picar Actualidad, nuestra página web y en Facebook y el Mastodon. Y tal, están por si está el programa, por si lo queréis volver a escuchar, que fue más que interesante. Vamos a hacer unas efemérides, a ver qué hay. Una pequeñita. Una pequeñita. En un 11 de mayo, tal día como hoy, en el 97, Deep Blue. Yo cuando lo leí pensaba que era un tiburón de estos, la película está de tiburón. No. Pero no. Deep Blue es un ordenador de IBM que derrotó a Garry Kasparov en una partida de ajedrez de 6 juegos entre el hombre y la computadora que se celebraron en Nueva York. ¿Algo que apuntar? No, es el... ¿La inteligencia artificial? Quedaba por... Creo que de los juegos inventados por el hombre quedaba el Go por desentrañar con inteligencia artificial, y creo que hace poco ya hubo una máquina que venció al campeón del mundo mundial. Así que es lo que hay. Y en el 2011, que parece que los terremotos de Murcia, sí me acuerdo. en Lorca. Que tengo unos amiguetes por allí. Un saludo a Giuseppe y a Ana. Un saludo, amiguetes de Fernando, y por extensión míos. Y el día 11 de mayo, en general, ya no. Sí. Se recuerda por el nacimiento de Salvador Dalí y por la muerte de Bob Marley. Dos grandes en sus. Cada uno en lo suyo. En lo suyo. Y hoy, aunque suene raro, yo lo encontraba así. Hoy es el Día Mundial de la Gestión de Instalaciones. Ahí queda eso. Bueno, pues. ¿Y qué hay que hacer? ¿Instalarse algo? No, es el Día Mundial, hay que celebrar. Ah, pues celebrar. Que traiga alcohol y comida. Eso. Venga. Musiquilla de fondo y a bailar. Venga. Y eso es una fiesta. Bueno. ¿Algún apunte más? ¿Algo que quieras decir de la actualidad? ¿Que nos marca? ¿Que no? Ponemos una musiquita y nos metemos ya. Solo recordar que este sábado que viene. Sí. Que pica. Estamos invitados por el Colegio Oficial de Personal de la Psicología de Aragón. Que hay una feria de la psicología en Huesca. Uh-huh. Y nos ha invitado a varias asociaciones que tenemos relación con los temas de salud mental. Y vamos a estar allí en Huesca a pasar el día con la Feria de la Psicología, a vernos, a ver a otras asociaciones, a ver qué hacen, interactuar, porque estamos alrededor de 4 asociaciones por carpa. Ahora se me han olvidado los que estaban con nosotros, con Pica, estaba Sícara o Psicara, no sé cómo lo pronunciarán ellos. Que tenemos un niño en común, digo. Sí, porque bueno, se dedican a temas de transexualidad y tenemos un niño que sufrió bullying y que es transexual en cuidados y digamos estamos en mano a mano en colaboración con ellos. Y me parece que era TOC, una asociación de trastorno obsesivo compulsivo. Y no sé si un paso adelante. No. Ahora no estoy seguro de qué asociaciones estábamos en la misma carpa, pero éramos 4. Ajá. Entonces lo compartiremos. Bueno, y habrá charlas, habrá mesa redonda. Nuestra vicepresidenta participaba en una mesa redonda sobre abuso sexual. Ajá. En la web pondremos alguna cosilla. Sí, pondremos lo que haga. Perfecto. Pues. Pero vamos, que sepáis que este sábado iremos a pasar el día a Huesca, a la Feria de la Psicología. Perfecto, pues ahí espero veros a todos, que si no, os pondremos falta. No, pues no. Pues si tienen que venir todos, que son uno o dos los que nos oyen. Yo pondré falta. En fin, pues nada, te dedico una de mis queridos gusarrones para ti. ¿Para mí? Para ti toda. Los derechos de autor también. los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Pues nada, aquí volvemos otra vez con todos vosotros y a ver qué nos cuenta Fernando. Yo lo tengo que contar yo. Yo no sé nada. Lo intentaré. Yo no sé nada. Yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo. Pues casi que eres el mejor indicado para poder hablar. Porque sí que no tengo cuenta de Google ni de Gmail. No tengo cuenta de WhatsApp. Y está vivo este hombre, ¿eh? Es un hombre vivo, respira, come, va, viene, se comunica, pero no tiene nada de eso. ¿Cómo lo haces? Pues muy fácil, me leo las condiciones de uso y como no estoy de acuerdo con ellas, pues no sigo adelante. Claro, porque lo que hablamos detrás son empresas privadas. Son empresas privadas y están diseñadas para ganar dinero, cuanto más, mejor. Además, cuentan con personal especializado, los mejores psicólogos, los mejores antropólogos, los mejores sociólogos, los tienen contratados estas empresas. Y los tienen contratados no precisamente para pagarlos por nada. Cuando dicen, no, es que está enganchado a las redes. Sí, es que están diseñadas para engancharte. Están diseñadas para eso. Y trabajan los mejores psicólogos para hacerlo. Entonces, en el momento en que ese algoritmo famoso se pone a funcionar para que la empresa haga caja. Sin más. Y entonces, todo lo que hay, lo que se maneja, de lo que te informa y de lo que no te informa, está maximizando beneficios para la empresa, no para ti. Sí, pero debería haber una moderación, a lo mejor es que no le interesa. Lo que sé es que cuando es gratis una cosa, el precio eres tú, ¿no? No exactamente. Es decir, en el Fediverso, tú te abriste una cuenta cuando yo te lo dije, ¿y cuánto has pagado? Cero. Es gratis. Eres tú el precio, ¿no? Lo único que te pidió fue un correo electrónico, que te puedes crear uno en el momento para anotarte, y un nick, un seudónimo, y a funcionar. ¿Qué tienes que hacer? Leerte las condiciones de uso, que en lugar de ser 38 páginas de jerga legal, pues es muy claro, no puedes insultar a otro, no puedes hacer determinadas cosas, y eso es fácil de leer, y te lo lees en un ratito. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues me apunto. Las 38 páginas de jerga legal están hechas a propósito para que no te las leas, para que le des hacia adelante y cuando llegas al final marques aceptar y ok. Y para adelante. Y todo de eso. Pero haciendo eso, estás aceptando las condiciones que ellos pongan. Y las condiciones no son. Que realmente, quienes hayan leído esas condiciones, estaréis tú y tres más. A ver, básicamente, yo me acuerdo cuando leí las de Gmail, es que ellos tienen derecho, o sea, te dicen, no, lo tuyo es tuyo. Digo, hombre, faltaría más. Ahora van a decir que lo mío es suyo. Pero es que en el párrafo siguiente, efectivamente, lo mío es suyo. Es decir, tienen derecho a guardar la información que yo ponga en sus servidores. En el momento en que yo mando un correo con Gmail, toda la información que va en ese correo, no solo los datos, sino también los metadatos, los adjuntos y todo, pertenece a Google. Ahora tú imagínate que yo tengo un proyecto maravilloso y estoy hablando contigo para ver si lo ponemos en marcha, porque va a ser el negocio del siglo. Sí. Nos ponemos en comunicación a través de Gmail, Y antes de que nosotros podamos siquiera empezar a hacer los trámites para abrir la empresa, Gmail ya lo ha hecho. Google ya lo ha hecho. Sí, sí, sí. Y muchos de estos servicios que hay, que de repente hemos hecho tal, y seguro que es, lo han trincado de algún confiado de estos. O sea, si está en el servidor de otro, ya no es tuyo. Y es que cuando te lees las condiciones de Google, que Google ha puesto en Gmail, por ejemplo, es que es eso. Es que tienen derecho a hacerlo. Sí, sí, no, porque sí, tú se las has dado, tienen tu permiso. Por ejemplo, yo no dudo de tu palabra, ni muchísimo menos, pero por ejemplo, se me ocurre, pues, un ilustrador, pues yo estaba haciendo unos libros ilustrados. El ilustrador a mí y a otros compañeros nos ha ido mandando las ilustraciones que va haciendo, si nos gusta, si no nos gusta, si hay que corregirlas, que al final se han publicado, y esas publicaciones llevan un copyright. Sí, sí. Podría llegar a venir Google y publicarlas, y tú decir, oye, que tengo el copyright de esto. Y tú dices, no, tú firmaste aquí, aceptaste que yo lo podía usar. ¿Y algún caso así sangrante se ha conocido o ha Hombre, hay casos, me acuerdo, no sé si te acuerdas, en el Windows XP había una fotografía que era de un prado, Microsoft nunca pagó royalties al fotógrafo que hizo esa foto. Empezó diciendo que si era bueno, no, es que está generada por una inteligencia artificial. Y cuando el otro presentó el negativo y tal, bueno, sí, no, pero es que utilizaste Hotmail para esto y entonces tengo el permiso de utilizar esta foto. Y ya está. No, ya está. Claro, claro. Yo uso un servicio que tú me das. Claro. A cambio de... Yo que recuerde fue esa. Una de, la, no, de sí, las como, veces, como, pero... Como ejemplo más claro, no... Pero, no, pero que son esas pequeñas cosas que la gente no se lee y que las empresas lo hacen muy bien, porque las 38 páginas de jerga legal no se las lee nadie. Dicen, no, lo vamos a aclarar. Y te abren una que en lugar de ser 38 páginas de jerga legal, son 42 de... Sí, sí. De lucubraciones, no muy bien aquí, porque esto de lo tuyo es tuyo. Sí, mamón, lo mío es mío, pero en el siguiente párrafo me dices que no. Sí, sí, la parte contratante de la... Claro, pero el lo tuyo es tuyo te lo ponen en negrita, en grande, en tal. El siguiente párrafo como que está ahí de relleno. Y la gente tampoco se lo lee, va leyendo los... Sí, leerá así en diagonal, como se suele decir. Sí, y como claro, se lo ponen en negrita, pues se te van los ojos a la negrita. O sea que... Pero y bueno, estás así, no, aparte de las que nos vienen a todos en la cabeza, Facebook, Twitter, etc. ¿Cuántas redes sociales? Hay muchas. Más o menos. Es que no, yo no tengo el dato, no te podría decir. Ahí en ese informe, aquí hay una lista de 57. Son las 57 principales, porque es un ranking. Y eso, y son las principales. A ver, esto es un informe de sobre los datos que conocen las empresas sobre nosotros, ¿vale? Sí. Las redes sociales, porque no va por empresas. Por ejemplo, en esta lista están Facebook, Instagram y WhatsApp, que son de la misma empresa de Meta. Pero vale, y entonces la lista de cosas que pueden saber, pues es un email, el nombre, la edad, el género, la orientación sexual, el estado civil, la raza, el sentimiento religioso, el lugar de residencia, la dirección, el estatus del empleo, el título del trabajo, las mascotas que tienes, el número de móvil, el número del fijo, del teléfono fijo, el tipo de dispositivo, la marca del teléfono, vamos. Los hobbies, los intereses, la altura, el peso, los familiares cercanos. Esto debe ser en Estados Unidos también, porque pone el nombre de soltera de la madre, el empleo actual, los empleos pasados, detalles de la cuenta bancaria, el salario, el perfil social de lo que son amistades, perfil social de lo que son hobbies o perfil social de lo que son intereses, el país de nacimiento, alergias, intolerancias, estado de salud, estilo de vida, reconocimiento facial, reconocimiento del entorno visual, o sea, reconocimiento fotográfico del entorno, el reconocimiento fotográfico de se productos. Se te acaba el tiempo. No, porque todavía hay más. Los contactos. Pues para que nos demos el reconocimiento de voz, el acceso a qué tipo de imágenes o librería de imágenes accedes y los idiomas que hablas, por ejemplo. Por poner un ejemplo, solo esos. Mira lo que me acaba de hacer la cabeza. Ha sonado flojito. Pero bueno, que sepáis que las redes sociales viven de recoger esa información. La cantidad de aspectos, de datos que acabas de nombrar en un momento. Con una puntualización. El problema fundamental, sí, es que muchos de esos datos no son recogibles por el debido al Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿vale? Por lo tanto, no pueden recogerlos, ¿no?, en teoría. Esa es otra batalla. Además, los que recojan tampoco los pueden almacenar en servidores fuera de la Unión Europea. Sí, sí. O sea, en ese sentido, los datos de los europeos están mejor protegidos que los estadounidenses, por poner un ejemplo. ¿Mucho? No mucho, porque hay truco. O sea, está la batalla de que quieren tener los servidores en Estados Unidos. Exacto. Dicen que... no, no solo eso. Yo me acuerdo cuando empezó Google y tal, tú te abrías el Gmail y me acuerdo que si tenías cualquier problema tenías que demandar a Google en Palo Alto, California. Sí. O sea, que... Porque, ahora lo tienes que demandar en Irlanda. Vale. Bueno. Hemos cruzado el charco para aquí. Ya, pero es pero lo que... bueno. Bueno, si el tema es que aquí hay un ranking de quién sabe más o menos de nosotros. El primer puesto es para Facebook. No le extraña. Que acapara. Pero tú fíjate que el segundo es Instagram. O sea, que es de la misma que casa. Es de lo mismo. Y al que he hecho en falta aquí en la primera es el WhatsApp. El WhatsApp está un poquito más abajo. Sí, sí. Está. A ver si lo veo. El WhatsApp está el 35. El 35. Sí. O sea que, para que nos demos cuenta, hay 34 redes sociales antes de WhatsApp que recogen más datos que WhatsApp, ¿no? Sí, pero ahora miraremos. A ver. El número uno, como decimos, ha sido Facebook. El segundo es Instagram. El tercero es Tinder. Grindr, Uber, TikTok. Los estoy leyendo correlativos. Uh-huh. Strava, Tesco, Spotify, MyFitnessPal, Clubhouse, Yes, Credit Karma, Twitter está en el 14. Airbnb, el Lidl, si tenéis la aplicación del Lidl Plus, que sepáis que hasta, hasta algo que te parece tan inocente, que siempre sí. Redes sociales, tal, Facebook, no, el Plus del Lidl, imagino que del Carrefour. De esas igual. Lo que pasa es que el Lidl estará en Estados Unidos, porque esta es información estadounidense, y el Carrefour a lo mejor no, pero estará en el mismo. El IKEA, algo tan que seguramente como el que tengáis en cuenta que si tenéis la tarjetita Día os pasa lo mismo. Sí. Que lo único que Día es de un ruso. Que no es por nada, no es por meterme con Día, pero que lo sepáis, que tengáis cuidadito con. Yo creo que hoy en día vivimos más felices en la ignorancia. Es que no lo pensáis. Sí. O sea, me refiero a. Yo antes no utilizaba Android, utilizaba otro sistema operativo, se me rompió el teléfono y he tenido que reciclar un teléfono que era de mi hija, que va con Android. Pero le instalé una aplicación que es NetGuard, que bloquea todas las entradas salidas de red a través de un VPN, que ahora hablaremos de lo que es una VPN, sí. Y me bloquea las salidas. Lleva bloqueados de datos que van a Google o que van, es un teléfono de estos chinos, un Xiaomi de esos, o que van a Xiaomi, o que van a MIUI, o que van a Cloudflare, o que van a. Lleva bloqueados gigas y gigas de información. ¿Para qué necesitas? Si me está funcionando el teléfono perfectamente sin que te llegue esa información, ¿por qué te llega? ¿Y cómo se llama esa aplicación, por si le interesa? NetGuard. Lo primero que tenéis que hacer es no fiaros de ninguna aplicación que esté en el Play Store. Empezamos bien. Sí. Porque, ¿y de dónde las descargamos? Sí, pues. Porque en el Play Store está comprobado que el 38% de las aplicaciones son malware. Son virus y son aplicaciones espías y con malas intenciones. Sí. Entonces, anotaos por ahí, F-Droid, instalaros esa aplicación, y hay un montón de aplicaciones, no son tan bonitas ni tan fáciles de instalar como las del Play Store, pero son mucho más seguras. Sí. Y entre esas aplicaciones está NetGuard. Y lo que hace es montar una red virtual personal, que es lo que significa VPN. Y entonces lo que hace es toda la información que acceda a Internet tiene que pasar por esa aplicación. Y entonces tú le puedes decir, de esta aplicación no pases nada, de esta aplicación vía libre, de esta aplicación que pregunte. Y entonces sí. Te puedes configurar aplicación por aplicación cuáles son las que tienes que funcionar. Si lo bloqueas todo, a lo mejor el teléfono no te va bien y tienes que desconectar alguna y dejar que salga algo. Sí. Y entonces es hasta que das con la tecla para pasar la menos información posible. No utilizar Google Maps, por ejemplo, que está aquí en esta lista, en el puesto 27. Que sí, ahí imagino, pues, y subiendo lo mismo, recopilando datos de viajes, claro, pero le estás diciendo dónde estás, en qué momento, si vas en coche andando, a qué velocidad vas. Sí. O sea, en cualquier momento podrán coger eso, hasta para ponernos multas. Ya hay una tendencia que lo que quieren poner es un GPS a los coches, y hay muchos seguros que te ponen el GPS de, no, te va a costar la mitad del seguro, pero te tienen controlado por GPS. En el momento en que te saltes un par de veces la... Algo parecido ya casi tenemos en el cuarto cinturón de aquí de Zaragoza, donde es el radar por tramos. Sí, pero eso es un radar por tramos. No, o sea, no es... ¿Más o menos? No, me refiero a que la misma aseguradora... Sí. Este ya es el paso ya definitivo. Es que te pone un GPS en el coche y tú vas circulando y la aseguradora tiene... ¿Dónde estás? ¿Por dónde vas? ¿Por qué vía? ¿A qué velocidad vas? El señor DGT y dirá, a ver... La DGT a lo mejor sí o a lo mejor no, pero el que lo pedirá, el que lo pide es el seguro. Y en el momento en que diga, oye, en este mes te ha saltado el límite de velocidad 3 veces... la cuota es tanto. ¡Clean clon! ¡A pagar! Claro. Claro. Sí. Sin más. Sí, o sea, eso es así. Y no podrás decir que no. Pues son, claro, las condiciones, si tú las has firmado. Las condiciones ya se han aceptado. Pero el tema de toda esa información que nos parece. Y ya, o sea, si le pones un correo de Gmail que esto, para que te lleguen los datos y tal, ya. Que esto ya hemos visto que están recogiendo datos sobre alergias, sobre intolerancias, sobre estado de la salud, sobre tal. Que va a llegar un momento en que tú vayas de. Pues no parece que en la seguridad social me traten bien, me voy a hacer mi seguro privado, y llegues al seguro privado y mire y diga, pues, es que tienes un porcentaje de tal de sufrir cáncer porque es un gen que hay por ahí suelto en tu familia, o porque no tienes unos hábitos de vida y tal, y te vas a hacer diabético en un, o sea, par de añitos. Lo de la película esa que tú vas andando por la calle, te identifican y te lanzan un anuncio. Ya está, ¿no? Todavía no, pero casi sí. No, o sea, el control absoluto lo tiene. Tener ahora el teléfono encima de la mesa, estar hablando con unos amigos o lo que sea, pues me voy a ir de vacaciones a la montaña y llegarte publicidades de campings, de cosas relacionadas, que a todos nos ha pasado. Pues el control más absoluto es en China. Ahora, como van todos los chinos con su móvil y tienen una aplicación que con ella pagan, que con ella tal, y da puntitos de ciudadanía. O sea, ya sabes, sí, lo que hay. Que como te salgas del redil, pues te van a acogotar. Claro. Y ya está. Te pasarán la puerta de césped. Entonces. De momento estamos con el teléfono espía en el bolsillo de manera voluntaria, y vosotros no lo habéis sufrido, pero yo, que no tengo WhatsApp, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo tal, pues me miran raro. Uh-huh. Este es el raro, que no tiene estas cosas. Y sí, soy el raro. Bueno, pero a veces lo raro es que, claro... Sí, es que nadie nos ponemos a pensar lo que nos supone o el riesgo. No sé, ya sí, riesgo. Fíjate, por ejemplo, que todo está en o caes en manos de las empresas o te lo montas de forma comunitaria. Lo digo porque todo el mundo me dice, y si tú no usas Google Maps, ¿cómo es? Pues mira, hay un lugar que se llama OpenStreetMaps, todo junto. Uh-huh. Entráis en OpenStreetMaps y los mapas los hacemos los usuarios. Son los mapas más detallados que hay en la actualidad sobre cualquier ciudad o lugar del mundo, porque lo hacen la gente que vivimos ahí. ¿Vale? Yo tengo algunas cosas subidas. Puedes mirar, por ejemplo, ¿dónde está la sede de Pika? Porque yo la he subido y he puesto... La sede de Pika está aquí. Sí. Y tú entras en OpenStreetMap y lo miras. Y es un mapa perfecto. Y hay aplicaciones para móvil que te sirven también como GPS y posicionador. ¿No? Y son gratis también. Te lo puedes descargar de F-Droid. Y sabes que F-Droid... son aplicaciones que la comunidad comprueba y tienen etiquetas, te avisan. Esta aplicación no es enteramente libre porque tiene anuncios de tal tipo, o esta aplicación es totalmente libre, pues está fetén y le damos 10 puntos. Esta aplicación te vende plugins de pago, pero te lo avisan. Sí, sí, tú eres libre de y lo que dices no son 38 y en todas, y para estar en esa página. Lista tiene que ser software libre o por lo menos open source, que se vea las fuentes. De manera que hay alguien que la revisa y efectivamente sabemos que no son malware. ¿Las puedo revisar todas? No, pero para eso existe una comunidad. ¿Vale? Claro. Y el OpenStreetMap funciona igual, para eso está una comunidad. Y las redes sociales como Mastodon y como tal, al final son una comunidad. Y las comunidades no necesitan algoritmos. Me refiero a que no necesitan un algoritmo que decidan qué tengo que enseñarle a los usuarios. Perfecto. Sí. Esa es la diferencia entre una red social que es una empresa privada a una red social que está hecha por una comunidad. Es una empresa privada la que hay detrás, y las empresas privadas pues tienen la buena o mala costumbre de querer ganar dinero. A ver, las empresas se hacen para eso. Sin más, no es que sea ni mejor ni peor. Lo único que hay que tener cuidado que compartimos y si estamos dispuestos. El problema de esto es no solo que compartes. O sea, yo sé que Google tiene mi correo electrónico, mi número de teléfono y mi tal. ¿Por qué? Porque estará en tu agenda, que usas cuenta de Gmail, o estará en la agenda de otro. O sea, lo sé, o sea, es inevitable. No, es que si no lo puedes evitar, ¿para qué vas a luchar contra ello? Porque no quiero. Sí, sí. Y si todos nos negáramos, no tendrían ninguna información, pero si tú le regalas mi información, sí, que sí. Regales la tuya me parece muy bien, pero es que le estás regalando la mía. Sobre eso ha habido sentencias con los grupos de WhatsApp y así aprovechamos para avisarlo. Yo creo un grupo de WhatsApp y meto a dos personas. Pero entre esas dos personas no se llevan. Y se ha dado caso de denunciarme a mí, que he creado el grupo de WhatsApp, de por qué a la otra persona le ha llegado mi número de teléfono por su culpa. Por ejemplo, en Telegram no pasan el número de teléfono. Por ejemplo. Pero con eso, tampoco es que sea mucho más seguro, o sea. No, pero desde aquí queremos pues eso, pues avisar lo que se hace. Hacer un grupo de WhatsApp. Lo primero, la gente además, para poner las cosas complicadas, utilizan la misma contraseña para todo. Y contraseñas dificilísimas, vamos, 1, 2, 3, 4, o sea, si miras en los listados que hay para hackers de las contraseñas más habituales, 0000000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero ¿esto qué es? O sea, de verdad. Hombre, sí, hemos llegado hasta el punto de que tienen que tener, que te lo dicen, tiene que tener una mayúscula, tiene que tener un número, tiene que tener. Sí, pero al final te ponen cualquier tontería. Sí. Y miras las contraseñas y realmente no están sirviendo para nada. Es más fácil utilizar un gestor de contraseñas. Sí. KeyPass o alguna aplicación de estas, si os gustan las ventanitas y si os gusta la consola, yo utilizo Pass, que pues me sirve para poner contraseñas duras y no tener por qué acordarme, simplemente recurrir al gestor de claves. Perfecto. También recordar lo que decimos a los niños cuando vamos a los centros, sí. O sea, no aceptéis amistad de alguien a quien no conocéis físicamente. Sí, sí. Es tan sencillo como eso. Sobre todo si estás en la red social con tu nombre, apellidos y con tus datos, no aceptes a quien no conoces. Porque si utilizas un seudónimo o sí, estás si con la, otro la regla, número, pues te da básica. Igual. Pero puedes quedar con él en la calle. Pues lo ves mañana, lo vas a ver mañana. No, pues Otra cosa importante y que les decimos también a los críos: si no eres capaz de decírselo a la cara, no se lo escribas. No se lo escribas, porque además, tontolaba, si no se lo dices a la cara es porque es ofensivo y a lo mejor estás cometiendo alguna falta. Y si se lo escribes, las palabras se las lleva al viento, pero lo que está escrito, escrito está. Y aunque luego lo borres, no se borra. No, que no, eso no. Hay que decírselo. Queda en la nube, queda ahí todo. Más luego, desde donde se ha hecho, es un número de teléfono que es a quien van a buscar, al que está pagando esa línea de teléfono, que normalmente no es el niño en este caso. Pero bueno. Otra cosa importante para ir navegando por ahí es fijarnos cuando estamos con el navegador por ahí, que en la parte de arriba, en esa cintita que nos ponen los navegadores con la URL, con la dirección donde estamos, que ponga HTTPS. Y el candadito. Y el candadito. Eso es muy importante, porque sabemos en el momento en que estamos con ese candadito puesto, sabemos que la información está cifrada. Aún así, no os fiéis, porque puede haber alguien escuchando, pero bueno. Y desde luego, no guardes la contraseña ni el usuario de una red privada en un ordenador que no es tuyo o que es compartido. No, pero bueno, eso... No, no. Río, parece lógico, pero es que... No, es que yo lo veo en los chavales de... Les doy robótica. No, yo el 14, yo el 14. ¿Por qué? Porque ya guardó allí el usuario y la contraseña. Y pues, a ver. En fin, rematando ya este tema, que un par de líneas. Nada, que tengáis cuidado por ahí, que no os enchuféis a los wifi gratuitos, que nunca sabes quién puede estar escuchando, y si lo hacéis, utilizar alguna VPN, que ya hemos dicho lo que es, o el servicio Tor en su defecto, que me imagino que ya todo el mundo sabrá lo que es Tor. Y nada, y por eso, que tengáis cuidado en los perfiles de las redes sociales, pues cerrar la, que solo la vean amistades, que no esté en público, que etcétera, etcétera. Es que no se me ocurre más que decir. Perfecto, esto es un mundo. Llevamos dos programas y con ganas de más. Pues un poquito de música. Dolores se llamaba Lola. Da. Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estaba loca por Paco. Exámenes y veranos, vacaciones y de Paco, y el recuerdo de su sombra y el olor de su tabaco. Pues bueno, como veis, se nos ha echado el tiempo encima. Casi nos hubiera gustado una prórroga. Un poquito, pero no. Vamos a terminar a la hora. Vamos a recordar cómo ponerse en contacto con nosotros para otros programas, para que nos digan si les interesa el tema. Yo ya un tercero no. No. Pero no, podéis proponer esto, pero bueno, temas, que en otro momento queréis, se puede hablar de... Si queréis temas. Venir a hablar de vuestros proyectos así, siempre que estén un poco más menos relacionados con la chavalería, ¿no? Con los niños, tenéis aquí los micrófonos abiertos para lo que queráis. Os esperamos con los brazos abiertos. Y poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@asociacionpica.org. Y contadnos qué proyectos que tenéis, qué cosas hacéis. Ya una vez nuestra audiencia nos hizo una sugerencia y la vamos cumpliendo, y yo creo que vamos mejor. Según nos van pidiendo, vamos haciendo. Perfecto. Pues sed buenos y nos vemos la semana que viene.